Estamos ahora en una jornada de lucha que está enmarcada en un plan de lucha. Hoy vamos a realizar una jornada de lucha todo el día para hacer una evaluación mañana sobre qué respuestas hubo y así ya profundizamos la semana que viene las medidas, porque estas medidas que estamos tomando son para tratar de abrir algún canal de diálogo que no está abierto, ¿no?